No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Llegaron las vacaciones y los papás tiemblan solo de imaginar a sus hijos el doble de tiempo frente a las pantallas. Si un niño promedio pasa hasta 6 horas frente a ellas en tiempo de vacaciones, estos números pueden incluso duplicarse. Y cuando hablo del uso de pantallas, me refiero a cualquier dispositivo que tenga una pantalla y que tanto los niños como los adolescentes les gusta utilizar. Por supuesto, televisión, videojuegos, smartphones o tabletas. Quizá el quitar toda la electrónica por completo puede que no sea del todo factible, y menos con tanto tiempo libre en vacaciones. Pero es necesario que establezcas normas para que los niños hagan un uso adecuado de estos dispositivos. Ahora pasan más horas en casa, solos o contigo, ocupado o ocupada, por supuesto, en otras tareas. Así que ayudarles a que se conecten de forma equilibrada es importante. Si quieres que el tiempo que pasen delante de estas pantallas se invierta de forma segura y positiva. Aquí algunos consejos rápidos para guiar a tus hijos en el uso adecuado de la tecnología. Quizás sea conveniente hacer una reunión familiar para poder hablar sobre los nuevos acuerdos. Uno establece horarios. Dependiendo de la edad de tus hijos, es recomendable que pasen cierto tiempo frente a los electrónicos, pero nunca de forma habitual y siempre combinándolo con otras actividades como lectura, dibujo, jugar o simplemente pensar. De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, el tiempo de uso de los dispositivos va de acuerdo a la edad. Si el niño tiene de 0 a 2 años, no se recomienda que tenga contacto con ningún dispositivo. De 3 a 5, el tiempo que se recomienda es de 1 hora. Y de 6 a 12, de 2 horas al día. Después, que hagan actividades al aire libre. Que aprovechen el tiempo de ocio y que planeen actividades divertidas para hacer cada día, como por ejemplo, ir al parque, hacer manualidades, jugar fútbol con los amigos, nadar. Recuerda que la mejor forma de mantener el cuerpo y la mente en conexión es que se muevan. Como papás, a veces nos cuesta gestionar actividades para que estén entretenidos y activos. Así que, ¿por qué no preguntarles qué les gustaría hacer y juntos determinar actividades en el verano? Otro punto sería aprovechar cuando estén con los dispositivos para construir puentes con los niños. Cuando estén conectados a las redes sociales, escribiendo mensajes o tomándose fotos, pregúntales sobre el uso que hacen en Internet o sobre ese dispositivo, por ejemplo, ¿quién es la persona más divertida de Internet? ¿Por qué es tan divertido? ¿Qué te gusta de esta aplicación? ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Sobre qué te gustaría escribir en un blog? Por supuesto, no hay que estar sobre ellos todo el tiempo, pero encuentra un momento ideal para comunicarte y a partir de estas preguntas, iniciar una conversación. Y por último, si te dicen, es que estoy aburrido, platícales sobre lo importante que es estar aburrido. El aburrimiento es crucial para el desarrollo, ya que te obliga a ser creativo y a desarrollar la mente. Y por último, cuando estés con ellos, evita tú ser la persona que está conectada. Aprovechemos estos momentos de vacaciones para enseñarles el uso adecuado de los dispositivos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.